y vuelve la sabrosura con los gays. Rico sabor. Y nuestro cuerpo que se ama con el lenguaje del amor. Juntos vinimos a entregarnos en una bella comunión. Tan solo llantos de pasión. Hacemos el amor.